la diferencia entre un guitarrista y alguien que no es guitarrista no es que sepa tocar la guitarra, sino que, la diferencia es que el guitarrista cultiva una relación con la guitarra y no la cultiva un solo día, la tiene que hacer durar, si no nunca sería guitarrista, ¿no? Entonces hay algo de la durabilidad de las relaciones y de la durabilidad del mundo que creo que es una especie de actitud y es también una atmósfera. Yo diría, bueno, tal vez mi forma de estar en el mundo tiene mucho que ver con esa manera artesanal, digamos, de estar en lo que hago, sea en mi actividad de profesor o en mi hobby de carpintería o en cualquier otra cosa que hago, ¿no?